Sección número 1 de El hombre invisible, de Herbert George Wells. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo primero. Un extraño viajero. Llegó el forastero en medio de un torbellino de viento y nieve, un día brumoso de los comienzos de febrero. Había venido desde la estación de Bramblehurst, caminando por la duna, con una negra maletilla en una de sus manos por recios guantes abrigadas, envuelto perfectamente de pies a cabeza. Apenas si el ala de un sombrero blando de fieltro dejaba ver otra cosa de su rostro que la reluciente punta de la nariz. Sobre pecho y hombros habíasele amontonado la nieve, que añadía al maletín una cresta blanca. Entró en la posada tambaleándose, más muerto que vivo, y dejando en tierra su carga, —¡Lumbre! —gritó. —¡Lumbre, por caridad! ¡Un cuarto! ¡Y fuego! Golpeó el suelo con sus pies frígidos, sacudió en el bar la nieve que le cubría y siguió a la señora Hall al aposento que se le designara. Sin otro preámbulo y echando sobre la mesa dos soberanos de oro, 50 francos, instalóse en la posada. La señora Hall dispuso el fuego y corrió regocijada a preparar con sus propias manos la comida, porque un huésped que se detenía en Iping durante el invierno era una aventura de que jamás se había oído hablar. Más aún, un huésped que no regateaba. Aquello era inaudito. Resuelta estaba a mostrarse digna de tamaña fortuna. Una vez a punto el jamón, una vez que Emilia, la linfática y torpe criada, llegó a despabilarse un poco, merced a ciertos improperios de su ama sabiamente aplicados, la posadera llevó un mantel, platos y vasos a la habitación y empezó a poner la mesa con la posible elegancia. Advirtió, en tanto, no sin sorpresa, que a pesar de que el fuego ardía vivamente, el viajero permanecía calado el sombrero, envuelto en su capotón, y se mantenía de suerte que no se le viera la cara, mirando por la ventana caer la nieve en el patio. Sus manos, aún embutidas en los guantes, continuaban cruzadas a la espalda. Parecía aquel hombre sumido en reflexiones hondas. La nieve derretida que salpicaba aún sus hombros caía gota a gota sobre la alfombra. —¿Me permite? —dijo la señora Hall— que lleve a secar sus ropas a la cocina. —No —respondió sin volverse. Como no estaba segura de haber oído bien, iba a repetir su pregunta cuando el viajero volvió la cabeza y, mirándola, añadió secamente: —Prefiero quedarme con ella. La señora Hall observó que el viajero llevaba grandes gafas azules, con cristales en ángulo recto y unas espesas patillas que impedían ver nada de sus mejillas ni de su rostro. —Muy bien, señor, como usted guste. Dentro de un momento estará el cuarto más caliente. No replicó, y nuevamente le volvió la espalda. Juzgando inoportunas sus proposiciones, la señora Hall acabó a toda prisa de poner el cubierto y salió con paso rápido y menudo. Cuando volvió, continuaba su huésped como le dejara, de pie ante la chimenea, inmóvil como una estatua de piedra, la espalda encorvada, subido el cuello del abrigo, calado el sombrero de un modo insolente, la faz y los ojos completamente invisibles. Sirvióle los huevos y el jamón con cierta arrogancia, y gritó mejor que dijo: —La comida está dispuesta. —Gracias —respondió el forastero sin moverse. La posadera abandonó la estancia, cerrando tras sí la puerta. Solo entonces dio media vuelta el forastero y se acercó a la mesa con cierta impaciencia. Cuando la señora Hall llegó a la cocina, al pasar por el complot, recibió un ruido que se renovaba a intervalos regulares. Se oía repetidamente. Era como el ruido de una cuchara que se agita con rapidez dentro de una ponchera. ¡Ja! ¡Esa chica! Interrumpió. Pues se ha olvidado la mostaza. Ella tiene la culpa. Es tan perezosa. Y en tanto que concluía ella misma de batir la mostaza, disparó a Emilia algunas amenas frases sobre los inconvenientes de la indolencia. ¿Qué? ¿No había preparado con sus propias manos el jamón y los huevos, puesto el cubierto? En una palabra, ¿no había hecho todo? En tanto que ella, Emilia, Dios mío, Dios mío, solo había servido para que llegara tarde la mostaza. Y esto con un nuevo huésped que mostraba intenciones de quedarse por bastante tiempo. Llenó el tarro de la mostaza y colocándola ceremoniosamente en la bandeja dorada y negra del té, se dirigió al cuarto del viajero. Llamó y entró enseguida. El viajero hizo un movimiento rápido. Solo tuvo ella tiempo de entrever un objeto blanco que desaparecía bajo la mesa y de advertir que el huraño huésped parecía querer recoger algo del suelo. El abrigo y el sombrero estaban sobre una silla ante la chimenea. Un par de zapatos mojados amenazaba enmohecer el magnífico guardafuego de acero. En previsión de esta catástrofe, la señora Hall avanzó resueltamente y dijo con un tono que no admitía réplica: «Ahora podré sin duda coger todo esto para ponerlo a secar». «Deje usted el sombrero», respondió el extraño viajero con voz sorda. Al volverse, vio la señora Hall que éste había levantado la cabeza y la miraba. Durante más de un minuto estuvo contemplándole fijamente, harto sorprendida para poder hablar. Llevaba el misterioso sujeto un paño blanco como una toalla, sujeta sobre la parte inferior de su rostro, de modo que la boca y las quijadas estuvieran completamente ocultas. Así se explicaba el timbre apagado de su voz. Pero no era esto lo que más sorprendió a la señora Hall. Toda la frente del viajero, por encima de las gafas azules, estaba cubierta con una venda blanca. Otra venda, aplicada sobre las orejas, impedía percibir lo más mínimo de su cara, a no ser una nariz roja y puntiaguda. Llevaba además una chaqueta de terciopelo oscuro, con ancho cuello, negro y alto, sobre el que aparecía la línea blanca de la camisa. Bajo las dos vendas cruzadas asomaban abundantes y brunos cabellos que, congregados al azar en mechones y cuernecillos rarísimos, le componían la fisonomía más extraña que se puede imaginar. Aquella cabeza entrapajada, enfundada por completo, era tan diferente de cuanto podía haber imaginado la señora Hall que por espacio de algunos instantes quedó petrificada. El otro no apartaba su toalla. Continuaba manteniéndola bajo la nariz, con una mano enguantada en un guante marrón, y mirándola a través de sus anteojos impenetrables. «Deje usted el sombrero», repitió, hablando indistintamente con voz lejana que salió de debajo de la toalla. Los nervios de la señora Hall comenzaban a reponerse de la sacudida experimentada, y dejó el sombrero sobre la silla junto al fuego. «No sabía, señor, que...» Y se detuvo, sin saber cómo proseguir. «Gracias», contestó él secamente. Iban sus miradas alternativamente de ella a la puerta. «Voy a secar todo esto inmediatamente», dijo, saliendo de la estancia con las prendas mojadas. Dirigió una postrera mirada al montón de trapos blancos que cubría aquella cabeza, a aquellas gafas sin expresión. La toalla persistía tenazmente en ocultar la cara del hombre. Sintió la fondista algo así como un escalofrío al cerrar la puerta. Y quizás, si la hubiera visto en aquel punto, habríala tomado por la imagen de la sorpresa o la estatua de la perplejidad. —No, no, en mi vida he... —murmuró, y volvió muy despacio, silenciosa, a la cocina, demasiado preocupada para preguntar a Emilia qué estaba guisoteando en aquel momento. El viajero se sentó, escuchando atentamente el ruido de los pasos que se alejaban. Antes de apartar su toalla, observó inquietamente el exterior a través de la ventana. Después, empezó a comer. Tragó un bocado, lanzó a la ventana otra mirada de desconfianza, tomó otro bocado, se levantó sin soltar la toalla, atravesó el cuarto y bajó la cortinilla hasta la altura de los visillos de muselina que tapaban la parte baja de los cristales. Quedó la estancia semioscura, y después de todo esto, con gesto más tranquilo, volvió el hombre a la mesa y a su comida. Al pobre hombre debe haberle ocurrido algún accidente, o una operación, o alguna cosa, se dijo la señora Hall. Dios mío, qué miedo me han dado todas aquellas vendas. Atizó el fuego, abrió un caballete y dispuso sobre él los vestidos del huésped. Y aquellas gafas. En verdad, parecía un buzo, más bien que un hombre como otro cualquiera. Colgó la bufanda en una esquina de la percha. Y siempre tapándose la boca con aquel pañuelo. Puede que tenga también algo en la boca, quién sabe. Y giró sobre sí misma, como acometida por un brusco recuerdo. —¡Dios me bendiga! —exclamó, cambiando súbitamente de pensamiento. —¿No has hecho todavía las patatas, Emilia? Cuando la señora Hall fue a recoger el servicio del almuerzo, se confirmó su idea de que el huésped debía tener la boca herida o deformada por algún accidente, porque, en efecto, fumaba a la sazón una pipa, y durante todo el tiempo que estuvo ella en el aposento, no abandonó para llevar el tubo a sus labios el pañuelo de seda con que envolviera la parte inferior de su cara. Y, sin embargo, no era una distracción. Qué bien le vio ella cuidar el tabaco para que no se apagara. Estaba el hombre en un rincón, vuelta la espalda a una ventana, y habiendo comido y bebido agradablemente, habiendo ahuyentado el frío, hablaba ahora con menos dureza y sequedad. El reflejo de las llamas prestaba a sus gafas ciertos tonos rojizos que hasta entonces no habían tenido. —Tengo el equipaje en la estación de Bramblehurst —dijo. Preguntó de qué manera podría hacérselo traer, y con exquisita galantería inclinó su entrapajada cabeza para agradecer las explicaciones de la señora Hall. —Mañana —dijo. —¿No es posible traerlo más rápidamente? Pareció contrariado cuando le hubo ella contestado que no. ¿Estaba absolutamente segura? ¿No había nadie que quisiera ir a por él en un carro? Sin titubear, explicó la señora Hall las dificultades del terreno y la conversación se enzarzó. —¡Ay, señor! Un camino muy empinado por la duna —dijo ella. Después, tratando de arrancar una confidencia, añadió. —Hace poco más de un año volcó un carruaje y se mató un señor, además del cochero. Los accidentes son tan repentinos, tan inesperados, ¿no es cierto? Pero el viajero no era fácil de empujar al terreno de las confidencias. —Sí, efectivamente —dijo a través de su pañuelo, observando a la señora Hall al abrigo de sus impenetrables cristales. —Sin contar —prosiguió ella— que hace falta tiempo y tiempo para restablecerse, ¿no es cierto? Así ve usted, mi sobrino Tom se cortó un brazo jugando con una hoz. se cayó encima de ella estando un día a la siega en un prado de heno. Dios me perdone. El pobrecillo ha estado 3 meses sin poder hacer nada. Es increíble, señor. Desde entonces las hoces me dan un miedo horrible. Se comprende. Una vez temimos que fuera preciso operarle. Estaba tan mal, señor. El viajero soltó bruscamente una carcajada que pareció querer reprimir y ahogar en sus labios. ¿Con qué? Sí, señor. No fue cosa de risa, no. Para mí, que tenía que cuidarle, porque, ¿sabe usted? Mi hermana estaba muy atareada con la gente menuda. Hubo que hacerle y deshacerle 100 veces los vendajes. En fin, le digo a usted, señor, que si me atreviera... ¿Quiere usted darme fósforos? Interrumpió el forastero con brusquedad. Se me ha apagado la pipa. La señora Hall paró en seco. Era aquello una verdadera insolencia por parte de un señor a quien acababa de relatar todos sus disgustos familiares. Miróle de hito en hito un momento, toda pasmada. Después se acordó de los 2 soberanos de oro que a su llegada recibiera, y esto le hizo echar a andar en busca de las cerillas. «Gracias», dijo él cuando le fueron entregadas, y se volvió para mirar nuevamente por la ventana. Quedaba demostrado que era extremadamente sensible en materia de operaciones, bismados y vendajos. No osó ella decir nada, pero aquel modo de tratarla la había irritado. Emilia tuvo ocasión de advertirlo todo aquella tarde. El extraño viajero continuó en su habitación hasta las 4, sin dar a la posadera el menor pretexto para entrar. Permaneció casi todo el tiempo inmóvil, sentado, sin duda, en medio de la oscuridad creciente, fumando al resplandor de la chimenea o acaso dormitando. Una o 2 veces, cualquier atento oído le hubiera escuchado atizar la lumbre y, a continuación, medir la estancia con sus pasos, por espacio de 5 minutos. Parecía hablarse a sí mismo. A poco, el butacón crujía. Acababa de sentarse. Fin del capítulo 1.